Albornoz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saludo acá en Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Sí, mirá, recién venimos nosotros de tener una reunión ahí en la Procuración General. Tuvimos una reunión con el segundo de Crespo, porque Crespo no se encontraba en la ciudad. Creo que es el fiscal Fernández, ¿puede ser? O sí. No, sinceramente no recuerdo el nombre, pero bueno. Nos atendió muy bien y bueno, mostrando buena predisposición y nos recibió la nota que nosotros traíamos con estos reclamos concretos, ¿no? De la necesidad de tener un juez de garantías en el bolsón, de tener defensores, de realmente ir de a poco logrando que los juicios se hagan en la comarca andina, que la justicia esté más cercana a la gente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nosotros valorando muchísimo todos estos canales de diálogo que se están abriendo con la justicia, esperamos que tengan la permeabilidad necesaria estos canales para llevar adelante las modificaciones que sean necesarias, ¿no? Uh-huh. ¿Y tenían otra reunión prevista con Mancilla? ¿Se pudo dar o se va a dar? No. Mancilla simplemente nos recibió y le dejamos a través de Edith Miller, una compañera de este grupo de familiares de víctimas, para que entregue allí en creo que es el Superior Tribunal de Justicia, entregue la nota donde nosotros hacemos los reclamos, ¿no? Para la justicia cordillerana. Uh-huh. Ya se vuelve. Sí, ya nos estamos volviendo. Justamente estoy aquí con el doctor Manosalva, el abogado querellante de la familia Gavilán. Si querés te paso con él para que te cuente cómo fue el desarrollo de la audiencia y cómo estamos trabajando con este grupo de familiares, ¿no? Bueno, si puede ser, si no tiene problemas. Hola, buen día. Manosalva, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter Carriqueo lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía, ¿cómo le va? Buenos días y buenos días a toda la audiencia, muy bien. ¿Cómo ha sido la audiencia? Hoy más temprano escuchábamos a la familiar que lo decía con mucho dolor, ¿no? Esto de repasar y de que nuevamente en esta situación de esperar que se haga justicia, ¿qué nos puede contar? Bueno, la verdad fue una audiencia muy auspiciosa, los jueces escucharon los planteos que hicimos, tanto desde la querella privada en representación de los familiares de la víctima, del Ministerio Público y de la defensa, ¿no? De uno de los imputados, que es por quien veníamos acá. Y bueno, pudimos desarrollar las tres partes con total normalidad, como decía Luis, una muy buena predisposición para escuchar, sobre todo los planteos que se están haciendo desde un lugar tan lejano, ¿no? De donde se toman las decisiones. Que podemos llamar en el primer nivel, uh-huh. Que es en el superior en Viedma. Entonces, bueno, también contarles un poco de las vicisitudes, las tribulaciones que tenemos allá en la comarca respecto del acceso a la justicia y también las consecuencias que tienen las decisiones que toman algunos jueces, seres humanos, falibles, por lo tanto, como todos nosotros, pero que lo toman con una soberbia y con unas ínfulas de superioridad que apabulla, ¿no? Más allá de lo injusto del contenido de ciertos fallos. Pero bueno, en ese sentido se desarrolló una muy buena audiencia que esperemos que tenga el sentido que, bueno, que la familia está buscando, que es una reparación dentro de todo lo posible que puedan acostarse y dormir tranquilos diciendo, bueno, se hizo justicia, más allá que obviamente no se le puede devolver la vida a la víctima, claro. ¿No? Que sería la reparación total. Pero bueno, fuera de eso nos vamos muy conformes, fuimos muy bien tratados por el tribunal, por el Ministerio Público, y bueno, y sobre todo por el grupo de familiares de acá de Viedma, que son verdaderos héroes, que, bueno, están en todos los detalles, y, en fin, en lo personal, muy gratificado por la jornada que nos tocó vivir, ¿no? Doctor, en el caso de Franco Gavilán, este joven de 20 años, ¿ustedes sintieron claramente, ¿no?, cómo trabaja la justicia con sede en Bariloche, que no se trasladaba hasta Mallina Hogado y tuvieron que pelearlo muchísimo. Acá es un claro ejemplo de todo lo que están luchando, ¿no? Sí, pero que aparte tuvimos un fallo que dictaron tres jueces logrando un acuerdo en menos de 15 minutos. Literal, claro, claro. Menos de 15 minutos. Imagínense qué puede salir de eso. Un fallo a las apuradas y sin pies ni cabeza. Que por eso también recurrimos y bueno, y estamos en este estadio procesal. Uh-huh. Pero lo cierto es que sí se siente esa distancia entre lo que es la judicatura y la vida real del vecino, del ciudadano que no entiende de términos técnicos ni de cuestiones y gambetas procesales. Y bueno, y eso es lo que tratamos también, ¿no?, de coloquializar y que el acceso a la justicia sea real y efectivo y no meramente nominal y que nos quedemos mirando de afuera. Hablo como ciudadano, ¿no?, si ya no como abogado. No, está muy bien, está claro. Bueno, así que ustedes entienden que hubo una buena recepción y ahora judicialmente, ¿qué pasos continúan, doctor? Ahora comenzaba a partir de la clausura de la audiencia el plazo, o sea, hoy mismo empieza el plazo para el primero de los votantes, van a votar los cinco jueces, y bueno, ellos tienen a estudio el expediente, aproximadamente entre 5 días, 7 días cada uno, así que van a dictar el fallo, calculamos, bueno, ahora viene la feria judicial, así que vendrá a fines de julio, primeros días de agosto, si todo anda bien. Ajá. Vamos a ver. Claro. Y bueno, y ahí vemos si hacen lugar a los planteos nuestros o si mantienen el fallo de condena a uno de los imputados y de absolución al otro. Ajá. Nosotros vinimos por la absolución, por la condena del que fue absuelto, digamos. Ajá. Ese era el aspecto de este recurso en particular. Que recuérdeme quién fue, ¿Emilio o Adrián? Emilio Aguilar, Emilio el que Aguilar. Instigó y determinó al otro chiquito a matar. Claro. Porque más allá que se mandó un macanón y que se jodió la vida, lo cierto es que ese pibe no tenía nada, pero nada en contra de la víctima, y todo lo empujó su padrastro, digamos, que odia esa palabra. Uh-huh. Pero bueno, fue la persona que lo empujó, lo determinó a matar a Franco, y quien le jodió la vida a los dos. Porque claro, en realidad las dos familias, o sea, el asesino... Adrián era amigo de 21 años. Claro. Eso, o sea, ¿qué va a quedar? Su hijito cumplió un año el día antes del juicio. O sea, ese chico va a quedar sin su papá, queda preso, esperemos que tenga buena conducta, que pueda estudiar, que pueda promoverse dentro de la cárcel, pero ya sabemos cómo son claro, nuestras prisiones. Entonces dependemos de un milagro para que este chico, después de cumplir ese tiempo, bueno, salga, digamos, como debería salir, ¿no? Uh-huh. Por él, por su hijo, por su gente también, y sobre todo por la comunidad toda, que tenemos que decir algo, que esto también le señalábamos a los jueces. El horrible mensaje, el deleznable mensaje que dio la Cámara de Bariloche diciendo... Está todo bien salir a cuchillar, no hay ningún problema, vos matale y después te sale gratis. Claro. Ese es el mensaje, porque los jueces, si bien hablan a través de su sentencia, están diciéndole a la sociedad qué criterios, qué tipo de sociedad están buscando. Y nos parece sumamente peligroso, y bueno, eso esperemos que sea enmendado en esta instancia, y si no, bueno, seguiremos a la Corte Suprema. Uh-huh. Bueno, así que hay una sensación ahí de por lo menos haber sido escuchado, que no es poco. Habrá que ver qué es lo que terminan resolviendo. Trato de recordar, sobre todo para los vecinos de acá, le digo, doctor, porque no muchos toman dimensión de esto que pasó en enero del año pasado con este joven Franco Gavilán, que fuera asesinado, y todo lo que ha pasado y todo el trajinar que viene haciendo la familia. Hoy escuchábamos, y mucho no podía expresarse, la familiar que acercó, que se vino en el viaje también, que obviamente estaba muy conmovida, porque es como volver a revivir toda situación que no le gustaría para a nadie vivir, por cierto. Exactamente, sí, es revictimizar y revictimizar y revictimizar, pero también es loable que hayan decidido emprender este camino, no de la venganza y salir a matar al otro y bla, bla, bla, sino que están pidiendo justicia, como madres y abuelas de Plaza de Mayo, históricamente, justicia, no venganza. Doctor, lo último, ¿quedó claro cuál fue el motivo por el cual se lo asesina a Franco? Y es una mezcla de una pelea vieja que traía Emilio Aguilar por tierras, de un campo que le jodieron al abuelo de Franco, la persona de la cual este Aguilar es mano derecha. Hoy vinieron a presentarlo a la defensa como si fuera un simple peoncito, pero en realidad sabemos cómo se maneja en el campo esta cuestión. Claro. El poder, las armas, etcétera. Bueno, esta pelea histórica de arrastre, digamos, se combinó fatalmente con la ingesta de alcohol. Quedó demostrado que los matadores estuvieron más o menos, no menos de 4 horas tomando en el lugar y venían de un asado. A Franco lo mataron tipo 7:20 de la tarde. Qué habían arrancado en el asado, imagínense la caravana que traían. Pero en un lugar, en el sector Wharton del Machín Ahogado, donde había cientos y cientos y cientos, pero muchos cientos de turistas que iban, venían, era un hormiguero. Y ellos especialmente fueron a buscar a Franco. Ya armados, ¿no? Paulados, armados, todo como para... Exactamente. Todo premeditado. Pero envalentonados también por el alcohol que los desinhibía también. Los impulsó, porque lo normal era, bueno, tenemos un problema, pero no vamos a ir a acuchillarlo o a pegarle tiro. Pero bueno, son cuestiones que en esas instancias de alcohol, bueno, terminan en territorios de sangre, digamos, que después tenemos que estar lamentando estas cuestiones. Claro, y acá es cuando más todavía, lo voy escuchando, y es cuando más duele todavía que en 15 minutos determinen todo quienes deberían tener todos estos elementos y analizarlos seriamente. Exactamente, como para que los oyentes se den una idea. El expediente tenía más de 100 páginas. El Código Procesal dice que tenía cada juez verlo por separado y ellos no habían tenido contacto con ese expediente, porque no, esto se rige por el Código Viejo, que todo lo lleva adelante el juez de instrucción hasta que fuimos a juicio. O sea que no existió materialmente tiempo para que se reflexionaran y profundizaran en todas las pruebas, combinándolas con los testimonios que sí tuvieron los camaristas enfrente. Y ahí creemos que fue el principal fallo procesal, digamos, ¿no? Claro. Que derivó en esta sentencia que, bueno, que criticamos y que venimos ahora a pedir que se arregle. Edgardo, muchísimas gracias por ser tan claro y, bueno, ojalá realmente uno va escuchando a lo largo y a lo ancho de la provincia la justicia tan lejos de hacer justicia que duele. Y depende de la participación ciudadana activa, ¿no? No es ningún descubrimiento, ¿no? No, claro. Pero va a estar, si estamos las comunidades alertas, bueno, vamos a tener mejores resultados también.